Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Demi, ¿qué? Dime. Necesito que me expliques algo. A ver, ¿qué pasa? A ver. ¿Por qué hay un hombre que se llama Jorge? ¿En el armario? ¿Por qué hay un hombre que se llama Jorge y todo el mundo le llama Francisco? ¿Es que Jorge y Francisco son los mismos nombres? Ah, bueno, estamos hablando de la buena nueva, Vera, de mi guía espiritual. De mi nuevo guía espiritual. Estamos hablando de un tema en el que tú... Esto es una de tus... Una de tus pues no te creas, porque tío. Vamos, hablando, parece ser que hay muchos más expertos por ahí por la vida que yo. ¿Ah, sí? Sí, vamos. Me acuerdo, yo apenas ni me había enterado de que teníamos un nuevo papa y ya estaban el Emilio, el José y el Tai y no sé cuántos más dándome la brasa por el WhatsApp, hablando sobre teoría, de arriba, abajo, si es de izquierda, si no es de izquierda, si franciscanos y no sé qué. No te dan tregua. Y yo diciendo, ¿a mí qué me estáis contando, el mal de cántaro? Sufres el castigo de... ¿Y tú qué piensas? ¿Tú sabes quién es? ¿Tú no sé qué? Digo, ¿yo qué coño sé? Era peronista, se ligaba mucho, le gustaban las pibas. No sé, parece ser que es un tío con bastante... Vamos, es jesuita y es sudamericano, con lo cual, pues hombre, sí, debe tender bastante hacia... Es reformista, es liberal. Sí, sí, vamos a llamarlo así. No sé hasta qué punto, pero bueno, José estaba con los claroscuros de que si pues no condenó la dictadura, pues no, no sé qué, no sé cuánto, pues ha hecho esto, pero ahora muy amigo de los pobres. Y yo, joder, macho. Bienvenidos a Mundo Subnormal. Bienvenidos. www.radioela.es. Ay, qué duro es reconocer que una persona es cristiana, ¿eh? Porque es que todo el mundo te da la chapa. Tenía que hacer como... Demi, el país se va a la mierda, Demi. El país se va a la mierda. No, el periódico no. El país, España, nuestra gloriosa España, se va a la mierda, Demi. Ha llegado el día, está a punto de llegar la anarquía, ese momento que tú tanto temes. Los guardias civiles, no lo temo tanto. Para que lo sepas... Si la anarquía trae con ello la desaparición del Real Madrid, yo aplaudiré la anarquía. Los guardias civiles, Demi, ha llegado el día en que guardias civiles declaran contra toreros, tío. En los juzgados, tío. Bueno, macho, el caos, el fin del mundo. El fin del mundo, ¿qué sea lo siguiente? En alguna teoría, esto no se ha visto nada igual desde el motín de Esquilache o algo así. En alguna profecía de Nostradamus seguro que aparece algo así, tío. Esto no pasaba lo mismo desde ese novio que se echó la duquesa de Alba, tío. Los grandes estamentos de nuestro país están cayendo, tío. Esto de que la guardia civil de... Toreros, guardias civiles enfrentados, esto no puede ser, tío. Esto ya es como, yo qué sé, verá, tío, es como cuando... Es que es difícil, tío, encontrar un paradigma de toda la historia de España. Ya pensaba como cuando Hulk Hogan se hizo de los malos, tío. Sí, ¿verdad? Eso... Se hizo de los malos y se pasó el mando malo y se enfrentó contra su amigo Macho Man y contra ese Brutus torero, el Barbero y tal. Ese torero español, Ortega Cano, claro, ahí tío. Sentado en un banquillo y total. ¿Por qué? Pues eso, ¿por me qué? Recuerda eso, el impacto que fue, tío, cuando Hulk Hogan se volvió de los malos, tío. Y toda la gente diciendo, ¡no puede ser! Pues algo así, pero en la realidad, en la realidad. Because I'm half dead. The walls of my life are crumbling around me. I'm running and I can't hide. And I might try fucking suicide. Bueno, pues aquí empieza Mundo Subnormal. Esto es un miércoles por la mañana. Estás en sí. Radio Ela, estás en tu programa de punk. Estás cansado, estás triste, estás abatido. No. Estamos fuertes, ¿eh? No, porque estamos está, poderosos. Sobre todo tú, verás, venido con una energía, sí, macho. Hoy me siento... Las mañanas te sientan bien, tío, ¿eh? Bueno. Yo siempre vengo ahí medio dormido, un poco cansado. Sí, tengo días, pero es que estaba pensando en mis cosas y me he motivado. Eso porque hace buen día, porque la primavera está a punto de llegar, verás. Eso debe ser, el buen tiempo. Bueno, que se cierne sobre nosotros, ya, sí. La verdad es que yo no estoy como de ninguna época. Macho año, tronco, tío, que en ninguna época la puedes disfrutar, ¿verdad? Ninguna época, soy. A mí un, que me flipa la primavera, soy de repente, un jodido. Cuando empieza a salir la soy un enfermo crónico, tío. Soy un enfermo. No, no me en el punk, verás. A ver, ¿dónde voy a terminar? Bueno, la semana que viene hay un concierto. La semana que viene tocan dos bandas americanas. Hombre, habrá más de uno, pero... Hombre, habrá más de uno, pero nosotros... El que nos puede interesar, por lo menos a... Bueno, que vamos a recomendar, más que interesar, sí, recomendar. Que vamos a recomendar. Porque yo no creo que vaya. No, toca Nobunny, que es el hombre conejo, que está muy de moda así en los últimos años y tal. Sí, seguro entre, que nos encontraremos con mucha gente. La inteligencia malasañera, sí, sí, sí, ha cuajado, sí. ¿Verdad? Nobunny es un grupo que... Sí, sí, ha cuajado. Podríamos decir que ha cuajado. Okay. Es un hombre vestido de conejo, haciendo temas, pues bueno, hemos, sí, puesto alguna vez algo pago, suyo, es, ¿no? Es el marica este de Hunks and His Punks. Ah, sí. Y no digo marica porque es un tío blando, sino porque es su opción sexual, creo. Es su opción sexual, ¿no? No, sí, lo dices despectivamente como insulto, no, no, no, sino lo dices definiendo sus preferencias sexuales. Exacto, exacto. ¿No? Vale, vale. Bueno, pues nada, tocarán Nobunny, que es esta banda, que no sé ahora mismo de son de California, creo, por ahí, ¿no? Y tocarán con una banda que se llama Bad Sports, Malos Deportes, que son de... ¿Cuál sería un mal deporte, verá? Un mal deporte es el de... Bueno, no, yo te iba a decir el de salir los fines de semana por la noche, sí, sí, y no tener hora de vuelta a casa. Ese, sí, es un mal deporte. Y sobre todo lo que hay es una mala recuperación luego al día siguiente. Sí, sí, sí. Pero ese es nuestro... Bueno, para nosotros esos somos buenos en esos deportes y no somos tan buenos en otros. Buenos. Hombre, yo jugando al baloncesto soy un hacha, ya lo sabes. Sí, es verdad. Es mejor que cualquiera que se centraba, sí, de centros a mí. Que cualquier persona en Madrid. Vale, tú, sí, Madrid, yo creo que quitas a toda la plantilla de estudiantes. Eso te iba a decir, quitas a toda la plantilla de estudiantes, ¿no? Vale. Sí. Bueno, pues los Bad Sports son una banda de Denton, que es un pueblo de una ciudad, no sé muy bien, de Texas, que está aproximadamente entre la carretera, me he estado documentando, entre Texas y Oakland. Si tú, Oakland, coges, pero si tú coges. Oakland es California, tío. Oklahoma será. Oklahoma. Joder de mí. Menos mal que estás más puesto en geografía americana que yo. Y ha salido su. Oakland es un barrio, bueno, un barrio, es una ciudad. Bueno, es como San Francisco, es la parte de la bahía, creo. Sí, bueno, la verdad es que no estoy. No, sí, sí, es verdad. Tienes razón. No, no, mira, pues así. Fíjate, me viene que ni al pelo, porque lo de los deportes, por eso sé tanto de geografía americana. Sí, por los deportes. Tipos, ¿no? De la NBA, tal, ya sabes, tío. Bueno, pues si tú sales de Texas así, dirección. Oklahoma, estábamos diciendo. ¡Hey! ¡Toreros! Ya, no, Toreros, no. ¡Vaqueros! ¡Vaqueros! Te encontrarás este pueblo de donde es esta gente. Que bueno, hacen un rollo así, según ellos dicen, entre un cruce entre Ramones y los Badcocks, lo cual no es decir absolutamente nada. Me estoy imaginando que surgiera un grupo así en un pueblo de estos de la España profunda. Llamemos del triángulo brutal, Soria, La Rioja, Burgos, tío. Sí. Yo creo que serían acollejados en la plaza del pueblo, ¿verdad? Sí, pero bueno, he tenido la suerte de nacer en Texas, que es un sitio, como todo el mundo sabe, mucho más liberal. Mucho más liberal que Burgos y que Soria y, hombre, y La Rioja. Yo creo que si en Burgos en Soria y La Rioja montas un grupo de punk agropecuario a lo Piperra. Hombre, triunfarías. Pues triunfarías. Si montas un grupo así, un cruce entre los Ramones y los Badcocks, pues igual pues ese igual, es un incomprendido. Tú vete a la ciudad a estudiar ahí diseño gráfico. ¡Anda! ¡Moderno! ¡Mariconazo! ¡Maricón que te tiro del campanario! Pues nada, vamos a escuchar esto, que es un tema que rescata el YouTube. Espero que suene bastante aceptable, cuanto menos. Y bueno, pues el tema se llama Would You Wait For Me Too. ¿Cómo? Y Would You Wait For Me Too. ¿Me esperarás o me esperarías? Wait. Would you wait for me too? Demi, ¿me esperarías? ¿Me esperarías? Esto es de un compartido con una banda que se llama Chip Time. No es de su último Chip disco. Chip Time, de eso está medio un single. Sí, ¿verdad? ¿Te suenan? Pues Time, bueno. Sí, nos hemos puesto aquí. Y este tema suena bastante, pues así, rollo Observers y tal. Tiene un tono melancólico, pero bueno, en general sus temas. ¡Bueno! En general sus temas sí que son bastante así ramonianos, pero ramoniano bastante logrado, ¿eh? No te creas que es así como un rollo Queers y tal, que no lo lograban tanto. O sea, sí, bueno, porque molaban, también pero... están influenciados por los Badcocks, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí tendrás la explicación de todo. Sí, puede ser. Los Badcocks siempre han tenido, en mi opinión, más talento para la melodía que los Ramones, pero bueno. Bueno, los Ramones en verdad es un debate que podíamos hacer un día. Era un grupo de pop también, ¿no? Así... Sí, básicamente. Bueno, vamos a escuchar los Badcocks. Anticipating. Bueno, pues no, lo que hemos dicho al final es cuándo es este concierto. Este concierto es el viernes 29, la semana que viene, el mismo Viernes Santo. ¡Vamos! En la sala Siroco. Esto está, bueno, pues en la calle San Dimas 3, me parece, ¿no? Sí, metro, ahí, el noviciado. Metro noviciado, por ahí, por el centro de Madrid. Y bueno, la entrada cuesta... El centro neurálgico de la inteligencia moderna, tío. Sí, podría ser, podía definirse. Además está muy cerquita de la calle Pez, ¿no? De... Sí, sí. De nuestro... la otra, sí... Espíritu Santo, sí, todas esas, La Palma, San Vicente Ferrer, todo eso. Bueno, en Malasaña, al lado de Malasaña, vaya. En fin, esto no hace falta que demos explicaciones, porque quien sea de Madrid y vaya ahí ya lo sabe, y quien no lo sea, pues le da igual porque no va ahí. En fin, vale 11 euros. Si no lo buscáis en el Google Maps y es muy fácil. Este concierto vale 11 euros anticipada y 14 en taquilla. Como lo organiza Holy Cobra, me imagino que las entradas se venderán en El Cuervo, salvo que haya sido destruida... por las jóvenes hordas estalinistas. Bueno, ¿por qué estalinistas? Bueno, así ¿qué significan las siglas del RAS, verá? Red Anarchist Skinhead. Amigo, ¿por qué solo tiene que ser estalinista los que destrocen eso? Porque no creo que haya mucho más que... Ya. Yeah. Que... Anda a tomar por culo, hombre. Anda, bueno, yo qué sé. No he visto yo en Ocupillas de estas cuando nos dio por ir Ocupillas otra vez, volver de nuevo a nuestras andanzas. Skin de estos del RAS con su skin, Anarchist Skinhead, no sé qué, en parches y cosas así. Bueno, ya que sé, ellos pueden llevar lo que quieran. Mira, ¿no? la estupidez y los abusones no tienen siglas, tío, verá. No tienen siglas. No tienen siglas ni ideas políticas. Como el Pirri. Aunque bueno, desde aquí condenamos el estalinismo y el anarquismo también. No, ¿cómo que condenamos el estalinismo a secas? Por favor, no saquemos las cosas de quicio. Pues nada, ¿qué vamos a escuchar ahora? Usted dirá. Me toca a mí. Pues creo que vamos a escuchar ni más ni menos que uno de los grandes grupos que dio el punk, power pop, de la época, de la época clásica, ni más ni menos que los Carpetes, por el ojete. Los Carpets, Esta vez, en esta ocasión, vamos a poner un disco que grabaron en directo allá donde van todos estos grupos. Antes venían aquí, bueno, al principio iban allí, y aquí ya no van a volver a venir más, me da a mí. Pero bueno, de Japón, la tierra de los coleccionismos, del capitalismo exacerbado. Bueno, sí. Sí. Y de las artes marciales, ¿no? Sí, de tomárselo todo tan a pecho, que claro, evidentemente son las únicas personas que pueden ser más pajilleras que yo y que Alfredo con este tipo de grupos. Sí, son los que os ganan así a... pajillerismo, sí, efectivamente, tío. Vosotros, algún alemán, algún tal, pero sí, algún americano, pero... poca gente más. Y nada, pues eso, esto es un directo de Japón, creo que es del 2002, y pues la verdad es que suena de puta madre. A mí me lo recomendó el cámara Alfredo. Pues nada, vamos a... Buena compra, buena elección. El tema se llama Nothing Ever Change. Nothing Ever Change. Y escuchémoslo. Good evening, one, two, three, four. I don't want no trouble. I don't deserve it. I don't buy back. Still get by. Not again, the train as I said before. What do you think I'm coming for? Weather, come and go, they don't mind. They don't know what goes on inside my head. Can't seem to say what I should have said. I said one time. Now I have a chance to say it two times. Now I have a chance to say it three times. Nothing ever changes. Nothing ever changes. I'm walking on a solo. It all happens here. So they say, but if this is born of Jesus. Nothing ever changes. God, this shoes up to sorry. Anybody who sweet and more. This is the living. If you think I have something to say, don't try me to stand out the way. I said one time. Say it two times. I never change it. Say it three times. I never change it. I don't want no trouble. I don't deserve it. I don't fight back. Still get by. I never change it. I said it before. What do you think I'm coming for? I said whoever. Come and go. They don't mind. What goes on inside my head? Can't seem to say what I should have said. One time, now I have a chance. Two times, now I have a chance. Three times, now I never change it. Now I never change it. I said one time, now I have a chance. Two times, now I have a chance. Three times, now I never change it. Now I never change it. Now I never change it. Now I never change it. Bueno, bueno, bueno. Ahí estaban los carpetes. Los carpetes, ahí estaban, sí señor. Sí señor, suenan a gloria bendita. Suenan de puta madre, la verdad es que era un directo así muy rock and rollero, ¿no? No, es una punky, punky toda la vida, no sé. Punky, punky. Punky, a mí rock and rollero me suenan otras cosas. Están los carpetes, y, los carpetes y los Piperra, que hay en la misma liga. Piperra que es un grupo que, al cual nos hemos reído mucho y hemos hecho muchos chistes y etc, etc, etc. Pero hostia, verá, que tenían su aquel. En el fondo de nuestro corazón les respetamos. Tenía su, yo les respeto y mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, tío, yo... subieron conectar con un tipo de gente, sacaron un disco de lo suyo bastante bueno. Sí, dos discos. Incluso tenían cultura, una cultura musical que ya que si eran algunos que van vacilando de es que escucho al último grupo de barbudos melancólicos, que... como mola, allí de un poblaco de Aragón. Bueno, vamos a escuchar una banda actual. Deja que me meta con los... Hoy vengo un poco sí, así... Bueno, métete, métete, vale. Pues eso, me cago en la hostia. Prefiero Piperra que cualquier basurilla así moderna acá. Ya. ¿Has terminado ya tu alegato en contra de no. la juventud moderna? ¿Quieres que diga nombres? No, no, no. Suficiente. Enough is enough. Vamos a escuchar al grupo paralelo. Vamos a escuchar el disco que ha sacado Rumble Records con el sello italiano Wild Sur Records. Compañero Sergio, que estuvo por aquí hace unas semanas, ha sacado un CD compartido que nos lo dieron... No me sé ya. No, esto era nuevo, tío. Lo sacaron el día del concierto de Cloaca no, de Tal. No, digo a Sergio que estuvo por aquí hace unos meses. Ah, bueno, ya, puede ser. El año pasado, de hecho. ¿Sí? ¿Tanto? Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Estamos en marzo ya, copón. Bueno, pues nada, vamos a escuchar esto, que se llama... Es un nuevo trabajo, es un CD, como digo. Se llama Tributo para Nadie y vamos a escuchar el tema Nocturnidad. Esto y es alevosía. La actividad y alevosía, eso es. Me recuerda al tema de Berlín 80, el grupo ese que... Ya tenía... verás, murciélagos. Te lo dices por el nuevo carácter oscuro que... Joder. El nuevo carácter oscuro que ha adquirido el grupo, así musicalmente. Es hombre, digo yo es un alegato así hacia su... Sí, hombre, una crítica quizás hacia su sonido más oscuro. Yo creo que me imagino que será por eso, sí. Sí. Es, no, nocturnidad. Nocturnidad. Criaturas bueno, de la noche. Pues nada, pues vamos a los colmillos. Otros temas, la cafetería de la chica de Colón o Enriqueta, que también me gustan, pero bueno, vamos a escuchar Enriqueta, esto. Enriqueta, la cafetería de Chico Colón me recuerda a los títulos estos clásicos, tío, de la estatua del Jardín Botánico. Sí, ah, yo creo que ibas a decir el caso de... ¿Cómo era? No, me sale del asesinato en la calle Bordadores, pero eso es una película. Ah. ¿Cómo se llama esa canción vuestra que canta Ruth? La de ah, bueno, la... sí, no sé qué de noviciado. Sí. Sí, el crimen de la cabeza de noviciado, un rollo así. Yo que así, sé, ¿no? Es que esas canciones de Ruth. Es un rollo así muy. Es muy novecentista, ¿no? Así como. Sí, muy... bueno, muy psico-killer, ¿no? Bueno, vamos a escuchar esto. Las sombras de las farolas se reflejan en la. Nocturnidad, Demi. Y cerveza. Y cerveza sin alcohol. Sin alcohol, tío. Yo como en mis viejos tiempos, ¿te acuerdas? Verás, esos sí. Añitos que estuve ahí. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Qué tiempos, tío! Cuando tú te emborrachabas como una perra, tío, y yo bueno, me iba a. Bueno. Y yo me iba a dormir a la puta. Ya estamos faltando, ya estamos. Bueno, cuando te emborrachabas como un borracho. Te emborrachabas con el borracho. Bueno, tú y todo el mundo, eso vamos. Sí, que... claro, eso ya tiene más sentido, ¿ves? Cuando te emborrachabas como un vagabundo terminal. Terminal, ya estoy casi, sí. Bueno, pues nada, tú dirás, Demi. Nada, pues vamos a poner un grupo que la verdad es que no me interesa demasiado, pero bueno, lo tenía por casa. Y lo vamos a... Pues podías aprovechar para traer los que te interesan demasiado, tío, porque a lo mejor a es que ya te quedas sin poner los que ya los vas a traer demasiado. Tú, creo, era... Hombre, sí. Como últimamente no compramos discos y los que pillamos son los mismos, pues... Esos dos concretamente, sí, de los que hablábamos, pero bueno, habrá otras cosas. Tienes cientos y cientos de discos que poner, ¿no? Sí, tengo unos cuantos aún, mira. Tengo bueno, tus palabras, vamos. Si quieres que traiga los Jackson 5 o a... ¿Cómo se llaman estos? Simon & Garfunkel. Eso es lo que te gusta, lo que te motiva, ¿no? Traer. Sí. Sobre todo sobre los Puddles, Fabulous Puddles estos que vas a poner. Sí, es que, sí, bueno, estos están, no están mal del todo. Es un grupo así de estos típicos de Power Pop Yankee, no sé dónde son, la verdad, pero bueno, suenan a Power Pop Yankee por dos cuatro costados. Así, más ochentero, con más arreglos, más pros. Sí. Y tal, en fin, con algún deje neo-rockabilly. Neo-rockabilly, sí, tienen un puntillo. Yo cuando les puse, sí. Vamos, el disco entero en general, tienen bastantes versiones, así, cincuenteras. Sí, aquí creo que tiene una de Buddy Holly y todo. Sí, bueno. Todo ese rollo Buddy Holly, ¿eh? Toda esa. Sí, pero bueno, el caso es que, bueno, no están mal del todo y, en fin, y lo mismo a vosotros os encantan y os entusiasman. Y pues eso, podéis ir corriendo a vuestro amigo Google a buscaros un blog donde podéis descargar el disco. ¿Verdad, Veracho? Sin piedad. Sin piedad, así que nada. A las descargas, a las descargadas. Vamos a ponerlo anorexia o algo así, un juego de palabras, ¿no? Con anorexia, supongo. Anorexia. Anorexia, ¿no? Sí, podría ser, no lo había pensado, es verdad. Supongo, sí. Vamos, no lo sé, no hemos preguntado a los Fabulous Peters por ello. Podría ser. Tampoco podría sabemos ser. En inglés, no llega tanto como para entender la letra. Era gente divertida, con sentido del humor. Sus canciones más normales, que no tenían tanto eje rockabilly, sí que eran bastante chorras, así en general. Son como los Port Dukes, pero menos guarros, más... Bueno, no se parecen en nada los Port Dukes, ¿verdad? No me jodas. Me refiero en el tema las de letras, las letras, ¿no? Así lúdicas. Ajá, bueno, que nadie espere grandes alegatos... Contra el sistema. Contra el sistema. Vamos a cambiar la sociedad de arriba abajo. Este no es su grupo. She's wrong. Bueno. No reniegues, Jemi, no reniegues. No bah, reniegues. Hombre, estoy un poquito así cascarrabias hoy, tío. Sí, y te has levantado un poco así, eres un fullón. Así. Sí, me he levantado pronto y me ha despertado mi jefe, una llamada de teléfono. Vaya. Y, no, bueno, vaya, no, hombre. Ha estado cordial y afable. Un jefe, una llamada de un jefe, Luca. No, pero bueno, era para una noticia buena y positiva. Así que tampoco nos vamos. Lo único que, bueno, me he levantado así un poco así como. De rollo refunfullón, ¿no? Sí, viejo cascarrabia, lo que pasa es que es algo, ya sabes, que es algo bastante normal en mí. Sí, tampoco, ¿verdad? No sé por qué me sorprendo. Exacto. Pues vamos a escuchar uno de esos singles que ha sacado nuestro sello amigo, nuestro nuevo sello amigo, ya van unos cuantos ya. Sí, cada vez tenemos más sellos amigos, pero como son las mismas personas, pues bueno, hay que... La misma persona, básicamente. Sí. Cambia con el socio, pero... Exacto. Bueno, pues esto es para Matthew Records, es un sello que ha nacido con el afán de... Y tengo una primicia de lo que van a sacar, ¿eh? Sí. No sé si se puede decir aún, pero... Bueno, no lo digas, no voy a ser que metamos la pata. Bueno, eso, lo que han sacado de momento son dos referencias, son el single de los Automatics, que es lo que vamos a escuchar, When the Tax Roll Over Poland Again, y el single de Television Personalities, que lo pondremos otro día. Pues vamos a poner los Automatics, que bueno, he estado mirando así cosas en internet, porque yo pensaba que era un grupo de un solo single, pero en verdad tienen toda una discografía. Lo que sí, pasa hombre, es que sí, tienen una toda discografía, que... e incluso sacaron discos luego con su reformación. De verano, sí, si sabías sí, eso. Claro, es que eso yo es lo de que hecho tengo un disco de esos de su nueva época. Eso es lo que he intuido, pero no debían de sonar muy parecido, ¿no? No, no suena nada parecido, ¿no? Bueno, si queréis información sobre este grupo, en la página punk77.co.uk viene una, bueno, una reseña. Es un grupo que podemos contar hasta anécdotas, ¿eh? Llegamos hasta el nivel de poder contar sí, anécdotas. Sí, bueno, yo no. Alguna ya habíamos contado, yo hasta creo. Hasta hoy no, la verdad es que fueron así reclamados porque la gente pensaba que eran nazis en un momento dado. Incluso la comunidad judía tuvo una, sí, un pequeño título, lobby judío que les llamó la atención, ¿no? Por el no título sé. De la canción, que es bastante explícito. Sí. Hombre, es bastante explícito. ¿Para qué lo vamos a ver? Sí, sí, sí. A lo único que, bueno, que todo de... se desmontaba un poquito cuando desde el hecho del punto base que tenían un batería que era paqui o hindú. Sí, era un batería, sí, un batería teclista, no me ha parecido, sí, batería. Creo que era, y luego que bueno, que básicamente lo que eran, pues, lo que eran los grupos de punta en la época, pues chavales que querían tocar los cojones un rato y pasárselo bien. Al parecer eran ultra drogadictos, según sí, lo cuentan ellos. Sí, sí, sí, y bueno, según me contó Santi una anécdota, creo que la contó aquí en este mismo programa hace muchos años. ¿Santi? Santi Santiago, que se fundieron toda la pasta de... Del adelanto, claro, del single. Es que ellos dijeron, claro, eso fue lo que le dijeron al single. Esto lo sacó Island, el sello este, que además en esta reedición que ha sacado para Matthew Records ha conservado todo. O sea, el insert es igual que los sellos de Island, que los discos, sí, de Island. Sí, un sello más importante y fuerte que sacó mogollón de... La bueno, portada de Riggs, si no me equivoco, ¿no? ¿De? Este fue el que sacó Marley, el sello sí, de Island. Sí, sí, sí. Y tiene toda la portada también, es igual, así plateada, con la foto de ellos, la contraportada también y tal, así con gabardinas y tal, muy, muy elegantes de la época. Y bueno, eso le dijeron al sello en su día, que bueno, que necesitaba mucho dinero para drogas, porque componer estos temas no se hacía así con la nada, o sea, quería mucha droga, tío. Bueno, y otra anécdota es que los especiales, bueno, los especiales son los especiales debido a que ya existía este grupo de antes. Por este ¿Así? Grupo se tuvieron que cambiar de nombre. ¿Quién? ¿Los Specials? Tú sabes que los Specials en un momento se llamaron los Automatics. ¿Ah, sí? No, como ya existían estos, no recordar, eso, sí. Digamos, de hecho, ahí viene lo de Special AK Automatics. Ah, vale. Bueno. Ahora entiendo, ahora lo comprendo todo. Como veis, amable audiencia, cuando el verano nos ponemos, podemos ser gente muy culta e ilustrada, ¿eh? Y daros datos de interés, pero es algo que nos cuesta trabajo. Y que tampoco nos... Y que no nos interesa. No nos orgullecemos de ser... ¿Qué es lo bonito de aprender las cosas por vosotros mismos? Claro, ser autodidacta. Os presentamos el grupo y vosotros buscáis, y os informáis y luego descubrís que es un grupo maravilloso y que os mola mogollón y que les queréis contar. Es mejor eso que dos patanes pedantes os digan lo que tiene que... Como que las historias del bueno, grupo. Bueno, en este caso quítalo de pedantes y dejémoslo en dos patanes. Hombre, pedantes nos ponemos a veces. Sí, pero no para... Tenemos nuestro punto pedante. Bueno, eso también en los bares, no en el programa. Si nos veis algún día en los bares hablando de los Pistols... Ahí nos ponemos pedantes, nos ponemos broncos. Los nos ponemos turbios. Nos ponemos... Ahí nos podemos tener turbios con los demás. ¿Cómo se llama? Rudos, ¿no? Rudos. Como... Nos ponemos rudos. Nos ponemos rudos. Puramente rudos. Puro crío. Pues nada, vamos a escuchar la cara de este single porque el tema de Polonia ya está bastante sobado, sí, y esto es un temazo también, desde luego. Y nada, pues si queréis saber más, pues ya te digo, en la página esa punk77.co.uk podéis incluso ver unos comentarios del cantante, que desde luego no tiene abuela, porque joder. Ya, bueno. Viene a decir, me recuerdo un poco a cierto cantante de banda pretérita también española que hemos visto hace pocas semanas. En fin, la verdad es que para me acuerdo él que la es la luz, mejor banda de la historia, el ¿no? El Arujo tenía el programa ese de Arujo Leche y tal, igual, tenía una sección que se llama ¡No tiene abuela! ¿Ah, sí? Pues este podía estar en esa sección, sí, perfecta. Por ejemplo, salía Arantxa Txistenvicario, soy la mejor, he jugado un gran partido, no sé qué. Pues este hombre sí, viene a decir básicamente que 30 años después de la grabación de aquel single todavía se encuentran múltiples personas por la calle que le dicen que su banda era la mejor banda de la época. Y eso que es una banda que, según dice la página web, yo no sé si es un poco por venganza en contra de esos comentarios, dice que realmente no se le podría considerar ni una banda de punk. No. Porque su sonido era más power pop. Sí, bueno, es que claro, en aquella época todo se llamaba punk, pero bueno. Claro, claro, era más nueva ola, tal, pero realmente el punk ha sido más crudo al uso. Sí, puede ser punk, pero bueno. Hicieron gran amistad al parecer con Johnny Thunders también. Con Steve Jones. ¿También con Steve Jones? Son vecinos. Ah. Múltiples anécdotas para un solo single, amigos. Pero creo que también hay grabaciones por ahí, perdona, Vera, que esto es importante lo que iba a decir. Sí, sí, dila. Creo que también hay grabaciones por ahí, que Get Back sacó un disco con grabaciones así, inéditas, de maquetas, y hostias, que parece que está bastante bien. Bueno, no bueno, desconozco. Yo os puedo vender al módico precio de 50 céntimos un disco de ellos que me compré del 2002, que... ¿El de Britannia ese o cuál? No, el de 40 Virgin sin no sé qué, se llama. No sé, miedo me da, la verdad, miedo me da. Bueno, vamos a escuchar Watch Her Now, que es la cara B. Ese sí que es mítico. Pues un temazo, y me alegra ver que el disco no se iba a tomar por culo después de que se me cayera al suelo, porque este disco ha sufrido un pequeño incidente antes de ponerle sobre el plato a girar. Los vinilos son más resistentes de lo que parecen, ¿eh? Sí, bueno, hasta cierto punto. Hasta cierto punto, sí. Bueno, el poder del plástico, ya sabes. Yo me llevé uno de los rayados a casa una vez, mira. De aquí. ¿De aquí? ¿Se me cayó a mí, quizá? No lo sé, no sé qué sería, macho. Bueno, no pasa nada. No te pongas tímido así, no bajes la voz así. No como... pasa nada, tampoco pasa nada más. Que si te raya un disco, pues mira, si igual con el tiempo se revaloriza. Pues te compras otro, y si no existe porque ha sido difícil de encontrar, pues lo cuelgas en tu habitación. Es solo una canción, verás. No, si pasa se raya, nada. Le pones un toquecito ahí, placa, y hay canciones mejores. Ahí estamos. En fin, seguimos adelante. Volvemos a la actualidad. Bueno, sí, más o menos. Ya la actualidad, no es que no sé, yo siempre diferencio que para mí la actualidad es desde los 90 hasta ahora. La actualidad, bueno, entonces estamos en la actualidad, sin duda, pero la actualidad es... Yo distingo dos épocas, el 77 y los 80 un poquito, y ya lo demás. En estos tiempos en que Internet ha llegado a nuestras casas, tío, la actualidad pasa muy deprisa ya, tío. La actualidad es hoy, es este minuto, es este segundo. No te das ni cuenta. Y ayer es el pasado, tío. Bueno, vamos a escuchar ahora, pues, un grupo que ya hemos puesto varias veces. Pero bueno, este single lo quería poner porque, entre otras cosas, fue un regalo, y los regalos me hacen siempre mucha ilusión. Y vamos a poner ni más ni menos que a Johnny Trotter, un grupo que no sabemos si ha desaparecido, si no ha desaparecido, qué es de ellos, qué ha sido, qué fue. ¿Quieres que investigue este fin de semana? Investiga, ¿no? Que voy a Perfidia Albion, a la capital de la Perfidia Albion. Yo tuve la suerte de verlas, verá, ¿no? No, sinceramente no voy a investigar una mierda. Sí. No voy a perder mi tiempo de vacaciones. Vas a perder en otras cosas, verá. Cuando te cervezas ahí con un cosaco. No, ni mucho menos de mí. Bueno. Un poquito de cultura, tampoco te creas que no, va a estar fuera de lugar. Cuando le das al señor Isidro, como te das unas pintillas. A el señor ahí. Isidro, tengo ganas de darle un abrazo al señor Isidro. Dale uno de mi parte, hombre. Al señor Isidro, que bien se lo merece. Sin duda. Bueno, uno mío no. Mejor se merecería uno de una pechugona, así. Tal. Sí, él lo preferiría, seguramente. Hombre, él y mucha más gente, la verdad. Preferiría un abrazo de... Era de mucha más gente. De una lechosa británica. Sí, bueno, las británicas son un poco feas en general. Bueno, hay de todo. ¿Y las Spice Girls? Pues eran bastante feas. Bueno, hay de todo. Todas, además. Indiscriminadamente. Bueno, yo me la fajaría, pero bueno. Había alguna que, joder. Las Spice Girls en general me parecían feucas, Bueno, vale. Bueno, quizás no es el paradigma de la mujer británica. Vamos a poner este single de Johnny Trotter que me regaló el señor Jandro. Vamos a escuchar. Su corazón. Ah, señor Jandro. Sí, sí. Próximamente le tendremos por. Próximamente en vuestros conciertos favoritos. en su pantalla amiga. Sí. Sí. Bueno, el tema se llama. Los Sputnik. Sputnik, eso es. Un Sputnik perdido. Sí, una reminiscencia a la antigua gloria de la. Unión Soviética. Unión Soviética, ¿eh? Pues no lo sé. Supongo que igual he hablado de algún amor con. Pues suponemos que no, porque esta gente no creo que tenga mucha gloria por la Unión Soviética. No creo que tenga mucho, no. No tienen pinta de ser unos nostálgicos de la Guardia Roja. De nada, en general. Yo les veo como unos decadentillos ahí de estos de... Unos decadentes de nuevo cuño, en cualquier caso, ¿no? Pero bueno, hacen grandes temas, la verdad. Pues nada, vamos a escuchar a Johnny Trotter. Bueno, David, pues algún tema de hardcore se puede salvar de la quema. Siempre. Sí, alguno que otro, sí. Joder. Alguno que otro. Ninguno que otro. Y eso que vamos a escuchar, pues no sé, son los Gears, una banda de California, una banda de 78. California, no hay Guardia Civil. Eso es, como no haya Guardia Civil, hicieron grandes grupos de punk. Sería por eso. Sería por eso, seguramente. Por eso. Pues nada, los Gears, una banda, esto está sacado de un recopilatorio que me he descargado de internet, sin más explicaciones. Es una banda de California, es una banda influenciada por primeras bandas de allí, de su zona, seguramente también por las bandas británicas de los 70, como tantas otras. Y bueno, pues he encontrado un poco de información suya en internet, pero bueno, donde más información he encontrado, paradójicamente, era en la página o algo así, o pseudopágina de una compañía de discos, de Hepcat, una compañía americana. De Hepcat, esta es la del Timastron, ¿no? Puede ser, sí. Sí, la de los Rancid, ¿no? Sí, que montaron sí, ellos sí, y puede tal, ser. ¿No? Pues es que no sé, porque realmente venían cuatro líneas informándote sobre el grupo y luego una parrafada de la Virgen contándote reediciones, trabajos de Hepcat y su puta madre, que dices, bueno. A ver, amigos. ¿Y la banda amigos, qué? Amigos de páginas históricas de punk. Hay gente que sí que es verdad que es muy pajillera y coleccionista y le interesan esas cosas, pero luego hay gente como yo y el Vera que nos interesa más el cotilleo, los escándalos, sí, sí, si se pegaron con esto, con qué se llevaban bien, claro, con qué se llevaban claro, mal. A quién le metían mano en, las, claro, en, tío, la, en los camerinos. Problemas con las drogas, con los papas, claro, con los trabajos. Que se drogaban. Ese tipo de claro, cosas, coño. Ese tipo de cosas que son lúdicas porque realmente para leer cosas espesas ya leemos otras cosas. Sí. Leemos otras cosas más interesantes, tío. Toda la vida leyendo cosas suspensas. Exactamente. O sea, toda que, coño, la vida haciendo de bajas y hablando de Judith Masco. Exacto, tío. No sé por qué me ha salido esa frase. Ah, Judith Masco. Qué guapa era cuando era joven. Ah, Judith Masco. Bueno, pues nada, los guías, esto es un temazo porque se llama Don't Be Afraid of Pogo. No tengas miedo, tengas de Pogo. Miedo de Pogo, amigos fotógrafos, amigos puretas, amigos gafuli modernacos. Claro, tío. Incluso amigos hardcoretas. El Pogo es tu amigo. Que tenga que decir yo eso, incluso amigos hardcoretas. Ay, ay, ay. Verá, ¿no me has estado en algún concierto de esto de hardcoreta con todo el mundo de brazos cruzados? Sin duda, en unos cuantos, seguramente. ¿Verdad? Sí, la verdad es que el hardcore moderno ya no es lo que era. No. Bueno, cambiando las cosas, ¿eh? Vamos a darle a nuestros oyentes tu definición del hardcore moderno y vamos a escuchar a los guías directamente. Sí. Antes de que empecemos a levantar demasiadas ampollas. No, no, no voy a decir nada, hombre. Además, cada uno está en su derecho, hombre, de bailar poco o no bailar, coño. Eso. Y de escuchar hardcore o no escucharlo. Sí, sí. Otra cosa es que también cada uno tiene su derecho de escucharlo bien curado o no escucharlo. Y... Ahí estamos. Y que todo el mundo tiene derecho. Está puesto así, además, en posición de gruñón ahí. Ahí te estoy mordiendo la lengua. Bueno, venga, los guías, Don't Be Afraid of Pogo. Pues sí. No tengas miedo del Pogo. No tengas miedo del Pogo. Ya lo he visualizado, tío, es que lo he visualizado. Sí. Los dos hemos visto. Lo hemos visto cristalino y meridiano, chaval. Combate por el título del mundo de parejas. Madre, combate hardcore. Madre del amor hermoso. Lo que podría resultar de un encuentro así, vamos. Sí. Don't Afraid of Pogo, sí. Pues sí. Bueno. En fin. Pues nada, nos vamos a despedir ya de este programa de hoy, 20 de marzo. ¿Qué mejor manera de despedirse que poniendo al que es probablemente el mejor grupo de punk de España? Bueno, sí, yo qué sé. Podría ser. Por lo menos el más mítico y el más famoso. El otro día estuve viendo un documental, tío. Bueno, no es un documental, ¿eh? La mierda está en los vídeos esos que han grabado para la televisión española, de aquellas movidas y sí, no sé sí. Qué. Manolo Ubi decía que se podía dividir la historia de los grupos de punk entre los que se drogaban con heroína y los que se drogaban con anfetamina. Ah, sí, es un clásico ese, sí. Y yo la verdad es que nunca había oído esa teoría, pero bueno, quizá no está demasiado desencaminada. Puede ser. La gente que le pegaba más al caballo era más, quizá... Lentillos, pero no... Sí, pero mucho más... Desarrollaban mucho más el cerebro así... Con letras mucho más poéticas, quizá, ¿no? Los que le daban a la anfetamina no les dejaba mucho tiempo hacer grandes desarrollos. Bueno, puede ser, verás. Una teoría que en todo caso está ahí. Está ahí, pero bueno, en todo caso nos suda la polla. Nos importa un comino, la verdad. Porque nosotros no tomamos ni anfetamina ni heroína. No. Y aquí estamos. Y aquí estamos y vamos a poner pues ni más ni menos que a Scorbuto, la reedición de su primer LP, Esquizofrenia, y bueno, pues solo las presentaciones y sobra todo ya, tío. Todo el mundo conoce todo de Scorbuto hasta el más mínimo detalle. Y así que pues nada, sí, la verdad simplemente es un broche de oro para el programa de hoy, que yo creo que ha quedado bastante bien. Vamos a ponerlo para que disfrutéis y estoy bastante contento con el programa de hoy, he de decir, Demi. ¿Y qué vamos a poner, verá? Pues vamos a poner Criaturas al Poder, porque como no voy a dar ninguna tema de máxima. No, yo quería poner Nadie es Inocente, pero bueno, da igual. Nadie Inocente es un gran tema, pero como no me has dado ninguna referencia, pues es no que yo que sé, he dicho, no voy a poner nada, porque como el verdad también se conoce este disco de Peapa, pues digo, va. Sí, bueno, su primer disco, Esquizofrenia, pero vaya, yo que sé, tantos son los temas que es difícil elegir, bueno, al final. Ningún mes en este programa se imponía Scorbuto. No, la verdad es que hemos puesto Scorbuto últimamente, ¿no? El último año más de 12 veces. Sí, un par de veces han caído, ¿eh? Bueno, hay que buscar un sitio donde comer, que es nuestra tarea, nuestra siguiente tarea respecto a lo que nos compete hacer. Así que nada, chavales. Pues nada. Y con Dios. Hasta la semana que viene, subnormales. Adiós. Siempre viejos, ellos tienen el poder y la juventud.